love lepers, so tassels, finger snappers, all you got was hanging. Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Señoras y señores, bienvenidos al programa 5. Al quinto. Al programa quinto de Todo Un Poco, acá por RadioRoba.com. ¿Cómo andan, chicos? Bien, excelente. ¿Cómo andas, Ariel, en la vuelta? En la vuelta. Un concierto de pelucas. De peluca, ¿no? Sí, excelente. La verdad que Pulp. ¿Tuviste lució... en Niceto después o no? No. Fui, no me lo dejó mi jefe. Ah, tu jefa, pensé que ibas a decir. No, con eso está totalmente... ¿Tu jefe no te dejó? Y para eso el otro día tenía que ir a laburar, me dijo, pibe. Te quedaste con las ganas. Andá a dormir temprano. Esos son jefes, ¿no? Esos son jefes, eran los de antes. ¿Vos cómo andás, Matías? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Hoy hay un programa muy deportivo. Muy deportivo. En minutos nomás, ¿no? Programa es una promesa en cuanto al rugby, ¿no? Tenemos una promesa y en instante la palabra de la máxima autoridad técnica del seleccionado nacional de rugby. El ojo de la tormenta. En instante nomás. Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Todo bien? Todo muy bien acá, muy tranquilo. Bueno, y también va a ser deportivo y artístico, porque en la segunda media hora tenemos la palabra de un ganador de un premio muy importante acá a nivel latinoamericano, a nivel mundial, te diría, ¿no? A nivel mundial, porque sí. De hecho han participado más de 800 artistas, tanto nacionales como internacionales. No, okay, sí. ¿Notaron que... en la cara de Gonzalo? Hay algo nuevo, falta algo. ¿Puede ser? Apuiza Gillette este momento. Apuiza Gillette. Bueno, ya estamos en condiciones de hablar con Santiago Filan. Tati, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, primero gracias, agradecerte que estés del otro lado. Y nada, arrancar con un poco cómo estás hoy en la vuelta, en el regreso post gira europea y este nuevo momento de los Pumas. Mira, ahora la verdad que descansando un poco, fue un año muy intenso, de muchos partidos. La segunda etapa del año estuvimos 99% del año concentrados preparando los partidos, y fue un año muy muy intenso. Por un lado, contento, creo que fue un año de mucho crecimiento en rugby argentino. Lamentablemente no lo pudimos terminar bien con el partido con Irlanda, donde fue un muy mal partido, pero tampoco hay que cambiar, ¿no? Y tapar las cosas buenas que hicieron era tirar todo por la borda, claro. Sí, yo creo que fue un año en crecimiento, pero que lamentablemente lo terminamos mal, ¿no? Ese es un poco el resumen de lo que fue el año. ¿Qué tal, Tati? Te saluda Matías. ¿Cómo andás? ¿Bien? Un gusto. Te quería preguntar más que nada, como dijiste recién, que bueno, el año terminó lamentablemente con la derrota ante Irlanda, pero bueno, que eso no opaque el aprendizaje, la enseñanza que le dejó al rugby argentino, ¿no? A los Pumas. Más que nada, en la última ventana que se jugó en Europa, el equipo mostró una cara muy positiva ante Gales. Cosas interesantes también ante Francia, pese a la derrota, y finalmente la caída ante Irlanda. ¿Qué podrías remarcarnos, Tati, de lo bueno y lo malo? O sea, las dos caras que mostró el equipo. Sí, la verdad que se jugó muy bien el primer partido con Gales. El equipo pudo llevar a la cancha lo que venía entrenando. se jugó con mucha intensidad, con mucha velocidad, que era un poco lo que habíamos vivido en el Rugby Championship. Claro. Después con Francia no fue un mal partido, comenzamos bien, después, bueno, Francia tuvo la suerte de, sobre dos pelotas recuperadas, de marcarnos dos tries y, bueno, darnos vuelta al resultado, y después sí, nos tocó jugar contra un muy buen equipo de Francia, que realmente fue superior en gran parte del partido, pero el equipo argentino luchó hasta el final y realmente hizo un partido aceptable, teniendo cosas buenas y cosas por corregir. Lo que sí no nos gustó y realmente creo que no fue bueno fue lo del partido con Irlanda, donde el equipo argentino no apareció, no tuvo la iniciativa de juego, cometió muchos errores técnicos y realmente creo que faltó mucho para poder lograr nuestro nivel. Por eso te digo, el balance de la gira puntualmente es regular, en el sentido que hubo cosas muy buenas, como fue el inicio, y como fue el partido con Francia, que también hubo algunas cosas, y el final fue malo. Entonces, como pero, todo, ¿no? Hay que rescatar no hay que quedarse, las cosas buenas y no hay que quedarse con malas, eso. ¿No? Creo que no hay que quedarse con lo último, porque dentro de todo te toca vivir un momento tremendo de los Pumas a nivel liga, me parece que es único. Sí, no, hablando de la gira, ¿verdad? Después hablando del año, o sea, hay que sumarle, ¿no? Lo que fue la experiencia de jugar al Rugby Championship, que fue muy bueno, muy positivo. Sos un privilegiado. No, en ese sentido, sí, muy contento. La verdad que fue un torneo muy muy muy intenso, ¿no? Pero muy productivo para el rugby argentino, y cuanto más tiempo, cuanto más años se lo juegue, mayor va a ser el crecimiento. Así que creo que en ese sentido se va por un buen camino. Pero bueno, como todo, no son etapas, así como la etapa de junio, donde se jugó con un segundo equipo y se pudo desarrollar nuevos jugadores. El año es largo, tiene muchos momentos, y como te decía anteriormente, creo que fue un año muy positivo, de mucho crecimiento, donde hubo muy buenas cosas, pero lamentablemente se terminó mal, ¿no? ¿Pudo haber jugado quizás el cansancio? No, mucha gente lo pregunta si realmente físicamente estaban cansados. No es ninguna excusa, y bueno, fue un mal partido, donde hay un poco de cada cosa, que bueno, después más fríamente terminaremos analizar, pero creo que no, el cansancio no fue algo que haya sido significativo como para no jugar un buen partido con Irlanda. Bueno, muy sensato, porque muchas veces también en el fútbol se tiende a apelar a esa muletilla de, bueno, el cansancio de, y en este caso acá, justamente... Acá no, así como en los momentos de que el equipo juega bien, la verdad que uno disfruta en los momentos que no salen las cosas, hay que hacerse cargo y realmente apuntar a mejorar, ¿no? Que creo que es el objetivo. Y bueno, nos encontramos un equipo de Irlanda con mucho más ganas de tomar la iniciativa del partido, con mucha más actitud. Bueno, creo que es algo que por ahí hay que tener más en cuenta de cómo uno prepara el partido, de repasar un poco, ¿no? De qué manera fueron llegando los jugadores. Y nosotros los entrenadores haciendo los responsables, ¿no? Yo siendo el máximo responsable, por ahí los jugadores no hayan tenido su mejor partido. Sí. Y tratando de buscar la forma como para que cuando venga el próximo partido que los jugadores estén de buena manera y puedan hacerlo mejor todavía, ¿no? Claro. Otro aspecto positivo, Tati, es más que nada la consolidación de algunos jugadores, caso Landajo, caso Nico Sánchez, que tuvieron un buen cierre de año. Todo esto viene a colación del buen trabajo que se hace a través del plan de alto rendimiento, a través de Jaguares, Pampas, sí, todo lo estratégico, que... ¿no? Claro. Sí, yo creo que desde hace un par de años los jugadores ya en Argentina fundamentalmente están cada vez mejorando sus condiciones, tanto físicas, técnicas, y después lo que hace mejorar es la competencia, el tener muchos partidos, el poder darle ritmo y... El roce. Y el roce de competencia es lo que te hace mejorar en toda disciplina, así que creo que lo que le está pasando a los jugadores más jóvenes, ya me Andajo, Sánchez y algunos otros más que hay, es que ellos no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos internacionales y bueno, en este año han podido tener varios minutos de juego y eso los hace crecer, ¿no? Después cada uno aprovecha la oportunidad en su momento, pero son jugadores con condiciones, que le falta rodaje de rugby internacional y bueno, creo que es el momento de poder hacerlo con los Pumas, porque este año es muy bueno y el año que viene seguramente tengamos también un año largo por delante como para poder desarrollar jugadores nuevos, ¿no? Sin duda. ¿Qué tal, Tati? Gonzalo te saluda. Hola, ¿cómo te va, Gonzalo? Bien, muy bien. Te quería preguntar también en sintonía con esto que venía hablando Matías recién, y que vos desarrollabas, ¿cómo ves que influye en este desarrollo que estás teniendo el rugby argentino esta cuestión del amateurismo? Mirá, el tema del... La eterna discusión. Rugby, sí, no, más que eterna discusión, yo creo que ya fue fundamentalmente al principio cómo iba a ser el rugby profesional para convivir con el rugby amateur. Yo creo que hoy en día... la UAR teniendo una competencia anual como es hoy para los jugadores que son profesionales y que son contratados por la Unión Argentina de Rugby, les ha dado la posibilidad de competir todo el año para el equipo argentino, haciendo la boda con Capa Sudáfrica la primera parte del año, jugando la ventana de junio con el Rugby Championship y la ventana de noviembre, el jugador que se ha contratado tiene que jugar para Argentina todo el año y dedicarse profesionalmente al rugby. Paralelamente está el rugby de clubes, que es muy importante, sí, que es la formación de los jugadores argentinos y que no hay que perderla nunca, y creo que es la educación y lo que hace el día de mañana tener un valor agregado al jugador argentino que se hace profesional. Lo fundamental es poder convivir, porque en definitiva, si uno quiere jugar con los mejores equipos del mundo, tiene que ser profesional. Y por otro lado, creo que uno tiene que seguir trabajando sobre las bases de nuestro rugby amateur, que en definitiva genera jugadores con buena formación para cuando les toque dedicarse al rugby poder estar de buena forma. Así que claro, todavía hay cosas por pulir, todavía hay un montón de temas por desarrollar, sí, pero creo que en definitiva ya no es lo mismo que era hace 2 años, donde todo el mundo por ahí generaba una medida de conflicto, sino que hoy ya la gente va viviendo y conviviendo como el rugby profesional puede convivir con el rugby amateur. Como entrenador, ¿tenés la misma metodología que un entrenador de fútbol que Sabela? Ponele que tenés que chequear los jugadores que están saliendo, estar permanentemente viendo videos. Totalmente. Lo que estamos haciendo mucho, la mayoría de nuestros jugadores juegan en Europa, en Francia e Inglaterra, por lo cual la primera etapa del año viajo 3-4 veces a ver los jugadores, a charlar con ellos, a verlos jugar, los entrenadores, de los videos, y durante el año estamos todo el día pendientes de su desarrollo, porque en definitiva es el seguimiento del jugador para cuando uno los recibe, tanto en qué situación está, y poder optimizarlo y que el jugador pueda estar al 100%, ¿no? Tati, para ir finalizando, yendo para el Rugby Championship, Argentina estuvo muy cerca realmente de ganarle a Sudáfrica, en Mendoza fue empate finalmente, le hizo un partidazo a Australia, 60, 65 minutos allá, que bueno, no se pudo sostener el resultado, también pasó en Nueva Zelanda. ¿Qué nos falta para dar ese batacazo, ese salto de calidad y finalmente quedarnos con el triunfo, ¿no? Con miras para el año que viene, ¿no? Para el 2013. No es que falte algo en especial, que vos digas, bueno, si solucionamos esto, el equipo argentino va a empezar a tener buenos resultados. Lo que le falta a Argentina es competir, y creo que es el camino por donde se va. Después cada partido es distinto, se puede ganar, se puede perder en función de cómo uno esté ese día y cómo esté el rival y cómo presente la situación. Pero no tengas dudas que si el rugby argentino sigue compitiendo este torneo de 4 naciones, va a seguir creciendo en su juego y seguramente va a tener oportunidad de ganar alguno de los partidos a futuro. No en el inmediato, por ahí, porque en definitiva todavía hay una diferencia grande entre los equipos del Imperio Sur. Pero teniendo la oportunidad de jugar 6 partidos por año contra ellos, va a hacer que el equipo argentino siga creciendo. En definitiva, puede aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para poder tener un buen resultado. Pero el camino es competir y prepararse bien. Después, los resultados van a venir en función del trabajo que se haga para cada partido. Sí. Bueno, Santiago, te agradecemos esta entrevista y lo mejor de acá más. Dale, le mando un abrazo grande y mucha suerte con la radio. Chao, muchas gracias. Gracias. Bueno, era Tati Filan, técnico de los Pumas, aclarando un poco lo que fue y lo que vendrá. Y lo que vendrá y todo ese panorama de la liga local de rugby también, que es importante tener en cuenta, ¿no? Totalmente. ¿Vamos a un temita? Vamos a un temita para relajarnos. ¿Te parece? Dale. Mira, vamos a escuchar una banda que se llama Phoenix, que es de Versalles, Francia. Está bastante en boga. Ahora se llama Long Distance Call, llamado de larga distancia. Where to go, I had no idea. 2016 was the price to pay. A messed up kid with no ideas at all. I thought, those 2016, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his part. He got vitamin and stitches on his pretty face. A long time to see, but I always thought it's too be serious. I was looking around town thinking the same as you. Just fine. I don't want to stay in place no more. See, and doing well, well, well. I'm only doing just fine. Long time no see, long time no say. Got little to tell, I don't say much, but I might. Something always told me it's too good to be serious. I am looking around town, thinking the same as you. Bueno, Matías, deportes. Seguimos castigándote. Sí. Hacete cargo, te Matías. Te veo triste, Matías. Después del rugby llega el fútbol más hot que fútbol nunca. Para todos. Sí, para tordos. Torneo inicial. El torneo inicial, que está bastante Evita caliente, Capitana. ¿No? Evita Capitana. Copa Evita Capitana. Es el nombre. Que tiene. Sí, sí, escuché dicho cuando torneo. Cristina en una de sus tantas cadenas nacionales ha dicho, lo vamos a llamar. Bueno, hacíamos referencia a qué, a Independiente. A Independiente Belgrano. Claro, bueno, se completó finalmente a las 18 horas el partido suspendido en aquel momento por la bomba de estruendo, por un tema todos conocido, ¿no? Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Gravísimo, que la verdad, el show debe continuar. Nefasto, pero es lo mismo de siempre, lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón y... La máxima de la AFA, el show debe continuar. El show debe continuar. A rajatabla se aplica ese axioma en este caso. ¿No? Y todo pasa. Bueno, finalmente fue derrota para el equipo de Avellaneda, 2-1 frente a Belgrano. Recordemos que el partido había quedado 1-0 pendiente, se complementó hoy en dos tiempos de 22 y 23 minutos. Estábamos en vivo, de hecho, cuando pasó eso. Claro, en plena reunión de producción, te diría, entre mate y mate. No había facturas. No había facturas. No había. Solo mate. Ya vamos a tener algún sponsor de facturas. Claro, unas galletitas, algo. Palazo al productor. La gente de la panadería de la esquina. Luis. A ver si nos escucha. Luis, a ver. Dale, Luis. Tengo una lija. Claro. Bueno, transitoriamente había logrado el empate Independiente. Con gol de Cáceres se había puesto 1-1. Había crecido la ilusión del equipo, pero bueno. Y se derrumbó. Se derrumbó y Melano... Nombre particular. Los nombres del fútbol. Melano marcó el 2-1 para el equipo cordobés. Triunfo para el Pirata. Y bueno, que sigue matemáticamente con chances de pelear el título, ¿no? ¿No tendrá algún parentesco con el jugador de Brasil? El otro no, ese es Elano. Por eso, digo, claro, algún parentesco, primo, algo. Debe ser tío. Debe andar por ahí atrás. Bueno, hablábamos de festejo por el lado cordobés. Y bueno, se imaginan lo que es la mitad de Avellaneda hoy en día. Sí, tremendo, ¿no? Arde de Avellaneda. Recién veíamos la conferencia de prensa, la charla del Tolo Gallego con los periodistas y bueno, notablemente y tremendamente enojado y fastidioso. Hay que recordar que Independiente es, junto a Boca, los dos equipos que nunca descendieron de categoría, ¿no? Nunca descendieron de categoría. Claro. Hasta el momento. Tienen ese privilegio, si se quiere, bueno que... Boca fue favorecido bueno. En su momento, ¿no? Con una nueva reglamentación. Justo. En ese entonces, con un ascenso por decreto, pero justo. Más que nada en la época amateur, que no se cuenta, no se contabiliza por parte de AFA, claro. O sea, por partidos oficiales, a nivel estadístico. Bueno, eso en cuanto al partido que se completó hoy, ¿no? Que forma parte de un campeonato que lidera Vélez, ¿no? Que lidera Vélez, 35 puntos tiene el equipo de Liniers, gracias al trabajado... Y trabajoso triunfo conseguido en Floresta frente al Boys. ¿Vieron el partido? Ese no. No, la pasó realmente mal Vélez. No, no la tuvo para nada fácil, pero bueno, demostró esa estirpe de campeón que hace falta, la suerte del campeón, que no tuvo Lanús, que empató de local ante Estudiantes y quedó a dos puntos de Vélez, faltando dos fechas. Y venían de una racha de victorias consecutivas. Siete, para ser más precisos. Me hace acordar a un equipo que también perdió la punta. Bueno, ¿te referís a Newell's? A Boca Unidos. Nos quedamos sin nada. Hay un hincha de Newell's, ¿no? Tranquilo, Ariel, ya va a pasar. Por supuesto. Vamos a pelear todavía. Bueno, pero bueno, Vélez se encamina nuevamente a ganar otro título. O sea, Gareca está por ganar su tercer título en el equipo velezano y se cotiza. Pregúntenle a los dirigentes de Boca o River si no pretenden a Gareca tener en el banco. Es uno de los candidatos para ambos equipos. Yo creo que es un candidato para la selección, incluso, me parece. Es de lo más potable. Para River. Me parece que River, hoy pobre Gareca si llega a River. Pobre Gareca, porque la verdad que... Es un selecto grupo en el cual está Gareca, Martino, bueno, eternamente Bianchi. Técnicos a la altura y de jerarquía. Porque hoy la otra noticia es que renunció, lo echaron al pelado. Él renunció, ojalá. ¿Recibió un llamado telefónico a la madrugada? Tremendo. ¿Qué me cuentan? A la madrugada, ¿no? Creo que lo recibió el profe encima. Es una telenovela. Sí, estaban todos copeteados y dijo: ¡Echalo! Como dijo Brian, el pelado. El desapareció en democracia, Brian. Dulce amor, dijo, ¿no? Dulce amor, dijo Dulce amor. ¿Cómo? El otro día. Te salvaste, Juli, que no estuve eso porque hubiese defendido a Dulce amor. Mirá el problema. Ah, ¿otro más? A muerte. Sí. Estaba con pero a full con bien, Brian. Bien, buenísimo. ¿Por qué no se van a comer acá por Tomadero? Y hablan. Bueno, así que bueno, por ese medio, o de esa forma, mejor dicho, Almeida se enteró que no iba a seguir en el cargo. O sea, seguimos con las desprolijidades una tras otra. Parece que lo hacen a propósito realmente. Y la que sufre es la gente de River, ¿no? Estos desmanejos de pasarela, este verticalismo. Sí, y la gente de River es muy muy proclive a llenar un hall el próximo domingo y hacerte un desastre también. Sí. O sea, es la gente de River. El hincha encapuchado. No, tampoco. Mientras, la San Martín, ¿viste? Una manga mientras empieza la danza de nombres, encabezada obviamente por Ramón Díaz. Siempre Ramón. Claro, el equipo lo dirigiría el Chapa Zapata, interinamente ante Lanús, el domingo. ¿Y veremos si ahí bien? La reacción que dijiste, ¿no? Que mencionaste de la gente. Sí. Yo creo que... Como dormido River, ¿no? Jugando a nivel futbolístico. Sí, un año para el olvido, más allá del regreso a primera, por supuesto. Se lo veía motivado en la B, ¿no? Claro, el objetivo era lograr 30 puntos para estar tranquilos. Le cuesta la primera. No soportaron el éxito. La adaptación, la ida del Chori, de Cabenagui. Eso fue el primer error. El primer error fue ese. Sí, sí. Ese fue terrible. No tiene un buen equipo realmente. Cero agradecimiento con los jugadores. Por favor. Tuvieron un momento... Respeto, por lo menos. Y gratitud, ¿no? Y lo mismo ahora con su momento con el Burrito Ortega. También. Claro. No, realmente un club ingrato, ¿eh? Ingrato con sus ídolos. Sí. Porque en el peor de los casos mandaron. Parece que el operador está queriendo decir algo. Almeida no merece gratitud. Palabras textuales. Está la San Martín Alta en manejando las consolas. Buenísimo. Me parece que es el sobrino de. El sobrino. De Pasarela. Sí. No, yo creo que Almeida, a los ponchazos, pero supo meterse en la pileta en un momento que había ácido dentro. Por supuesto, se arremangó. Y bueno, obviamente que yo soy partidario de los procesos, dejarlos... continuidad de... Por lo menos hasta Navidad. A largo plazo. Con los problemas que sabemos que tenemos que tiene Almeida o que tuvo cuando se quiso retirar del fútbol. Sí. Y todo eso, esta situación lo va a enterrar de vuelta... A alguien que no es una mal pibe. Para nada, eso es reconocido por todo el mundo. Y bueno, ojalá que tenga un buen respaldo a ver su entorno. A ver si tenemos de un gato gaudio. Tiene que olvidarse de River y totalmente. Otro tengo club. Entendido que le gusta la pesca, así que. No, tipo... En serio. Y Nordel, tiene una gran afición. Sí. Lo llevamos a Corrientes entonces. Sí. Así que bueno, si quieren vender carnada o morena, ya saben. El tema será, lo llamaron a la medianoche, ¿no? Para avisarle de que no iba a continuar. Desagradable. Tengo entendido que fue por cobro revertido también. Ah. Una cosa de locura. Ya sería para completar. Ok. ¿Algo más, Papu? Boca. Hablando de Papu. De golpe, Boca logra un triunfo ante Vélez. Le gana a Racing, que venía bastante bien. Falcioni de golpe se aferra al banco de suplentes. Falcioni no jugando como Falcioni, digamos, porque sí. Vamos a decir lo que es. El otro día jugó muy bien ante un Racing impávido. Dormido. Realmente, ¿no? Que no hizo nada, dormido. Y bueno, Boca se encuentra con el gol de Caruso a los 10 minutos y de ahí en adelante manejó el desarrollo Augusto y Piacere y termina consiguiendo un triunfo que lo acerca prácticamente, ya le asegura la plaza en la Copa Libertadores, que para Boca no es poco, ¿no? Y que era el objetivo casi primordial antes que el campeonato, te diría. Sí, sí. Así que antes que contratar un técnico por 6 meses, esperando a Guillermo que se pueda desligar de Lanús, yo creo que le conviene. Y ya Angelici mostró una foto y se mostró en la práctica junto a Falcioni. Eso simbólicamente... Claro. Sí, hay que decir que tuvo reflejos porque cambió la manera de jugar, introdujo cambios, metió pibes que no tenían mucho recorrido en el club y que bueno, eso cambió un poco la cara de Boca en este último partido. Que no venía jugando nada, ¿no? Paredes, Paul Fernández, Herbes. Claro, Paredes, Paul Fernández, Herbes, que bueno, reemplazó a Somoza, que era un jugador predilecto de Falcioni también. Claro, y ahora, ¿qué hace Falcioni ante los regresos de Clemente, Rivero? Ya están, mejor dicho, habilitados en condiciones de volver. Es un dilema para él. Uh-huh. Y como candidato se habló que del Negro Ibarra en un momento, del Guille. Ibarra en compañía de Rivolsi, pero como te decía, por 6 meses esperando a Guillermo, pero eso sería algo desprolijo. La cuestión es que si Boca gana los 2 partidos que vienen, Falcioni tiene chances. Claro. Hace 2 semanas era increíble. Un hecho de que no continuaba. Claro. De hecho, lo decíamos acá todo el tiempo. Exactamente. Sí, sí, sí. Hablamos del tema, pero bueno. Bueno, básquet, a ver. Bueno, falta golf. Te contesto, básquet. Dale. Manu hizo una jugada bastante importante, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados. Con ñoca incluido. Con una mague. No será un viral, ¿no? Una mague que mamá mía. Me olvidaba, quería mandar un gran saludo para la gente de Gimnasia y Tiro de Salta. Club a la pesada Gimnasia y Tiro. De mi provincia, que mañana cumple 110 años de vida. ¿110 años? 110 años de vida. Qué bárbaro. Un club, una institución muy importante allá en el norte argentino y que hoy en día comanda las acciones en el Argentino A. Es un primero. Club social muy grande, además, ¿no? Enorme, gigante. Sí, sí. Soy socio del club, así que un gran saludo en serio para el Albo. Para la gente del Albo. Bueno. ¿Cortamos con algo de music? En este momento. Mira, voy a poner algo que probablemente después va a cobrar mucho más sentido. Dale. Se llama Bandidos Rurales, de León Gieco. Y suena así. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, 2 armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, así conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. entre campo largo y pampa del infierno. El pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte desestreña. Anderson y Clayton firma Godonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestró a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por viento salvaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vel y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer. Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Kitimiki Machagay, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bueno, suena Gieco. Bandidos rurales. Con Bandidos rurales. El disco se llamaba igual, Bandidos rurales, ¿puede ser? Sí, sí, sí, sí. Exactamente, así. Tenía una cosa toda muy western. Bueno, y lo mechamos con alguien que vamos a hablar en minutos nomás. Sí, señor. Un ganador. Francisco. Un ganador. ¿Nos escuchás, Francisco? Estamos. ¿Qué tal? Franco, Franco, Franco, Franco, perdón. Franco, Franco. Te cambié el nombre, de, bueno, es una cuestión artística. Era con F. ¿No te gusta Francisco, Franco? Me da igual, digamos. Como mi papá me pusieron en realidad Franco, entonces yo me conoce la gente como Franco. Pero si me querés cambiar el nombre, por hoy no va, está todo bien. Bueno, hoy entonces sos Francisco, toda la entrevista. Dale, perfecto. Pero Vico, el apellido no te lo cambiamos. El apellido sí, no, digamos. Te es va a buscar más gente. La firma. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias muy por bien, la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mirá, más que nada te queríamos contactar porque tomamos conocimiento del premio que has ganado en el Faena Art Center. Sí. Y queríamos, bueno, que nos comentes un poco. Sabemos cuáles fueron las políticas de repartición del premio y un poco de eso, ¿no? ¿Cómo te sorprendió particularmente el galardón? Y yo estaba, digamos, me habían citado, el jurado me había citado ese mismo día a una reunión a mí y yo creo que algunos finalistas, habían quedado cuatro finalistas de 800 personas. Yo no lo sabía esto y me citaron como uno de esos finalistas, digamos, a tener una charla sobre el proyecto. Y bueno, tuvimos una charla ahí en el hotel, todo muy raro porque nada, yo no conocía el hotel y tampoco sabía, por ejemplo, la gente, digamos, por ejemplo, el guardia de seguridad de la puerta pensaba que yo era fan de Lady Gaga. ¿Viste? Porque había... Digamos, otro palo, ¿no? Otro palo. Otra onda, ¿viste? ¿Te gustó el hotel? No es que me he visto parecido a un fan de Lady Gaga, pero, claro. Pero por una cuestión así como de la edad, como yo no sé, como que no, había mucha gente ahí como las vallas y eso, y yo dije, no, vengo a una conferencia en tal lado, pues ya, entonces pasé y tuve más o menos una hora, 40 minutos hablando con el jurado, después me despidieron, me dijeron que, bueno, en cualquier, digamos, en eventualidad de alguna noticia me iban a llamar. Y cuando me estaba volviendo a mi casa, más o menos en el subte, en la línea E, que me tomo yo para acá, para Parque Chacabuco, me faltaba una estación y me avisaron que había ganado. Qué así que nada, me volví a mi casa así como muy tranquilo y, viste, como diciendo, no, medio gran tendida y claro. Poco también así como sorprendido. Pero o sea, bien, una grata sorpresa. Medio novelesco, ¿no? O sea, la verdad que rarísimo. Digo, la situación de llamarte y después al rato por ahí te querían ver a ver si no eras algún fraudulento. Necesitaban verte la cara. No, claro, digamos, una de las jurados me conocía de antes, pero los otros no, ¿viste? Y, claro. Y medio que no, en realidad era para, digamos, la entrevista esa siempre es... Yo sé que la hacen en otros premios, en otras cosas, cuando ya quedan así un par de preseleccionados, queda, digamos, lo empiezan a llamar para ver, digamos, para tener una idea de que el artista, digamos, realmente esté como comprometido con su obra, con el proyecto, claro, y claro. Que sepa más o menos contestar algunas dudas que ellos tienen, sobre todo eso. Nico, sí, Nico, sí. ¿De qué trata? ¿Por qué ganaste, digamos? ¿Qué es lo que presentaste? Sí, yo creo que lo que a ellos les gustó primero, porque, digamos, lo que por lo menos ellos dijeron, digamos, era que no, yo no me... entre comillas, no me dejé seducir por el espacio, digamos, de la sala, que es muy como imponente, y que todos, digamos, parece que la mayoría de los proyectos iban ahí, digamos, como a tratar de llenar ese espacio, ¿no? Claro. Del cubo blanco este gigante. Querían como estar, entre comillas, a la altura de las circunstancias, ¿no? Como una mucha postura. Claro, sí, más que yo no sé si la postura, digamos, o una necesidad de que bueno, cuando te encontrás con un espacio así sí. gigantesco como ese, bueno, la obra tiene que estar como un poco justamente a la altura y claro. tratar de, bueno, abarcarlo de alguna forma. Y a ellos lo que les pareció, digamos, como que yo esto lo resolvía de una forma súper simple y que en realidad me concentraba en la circunstancia en sí del premio, que es ganar esa cantidad de plata, digamos. ¿Y qué hacer con ese dinero, básicamente? Entonces, claro. Al haberme yo, bueno, concentrado en eso, bueno, les pareció, digamos, como más interesante que yo empezaba como a jugar con instancias así como de diálogo con el mundo del arte, con la comunidad artística, con el dinero en sí, del premio. Con el entorno, digamos, tanto como con la obra. ¿Cómo? Con el entorno tanto como con la obra. Claro, digo. Exactamente. Y que en sí la obra es un comentario crítico acerca del entorno que se genera alrededor de un... o la situación que se genera alrededor de un premio tan, digamos, suculento como este. Que aclaremos, son $75,000, ¿no? Son $75,000, 50,000, para, digamos, de los cuales son para la realización del proyecto y 25,000 de honorarios de obra. Claro. Premio te, en sí para te, los, ¿te los dan en dólares? No tengo idea realmente. Porque eso es... ¿Cómo van a ser? Dejan de ser 75 oficiales, 75 blue... Claro, blue, green, black... No sé, no, realmente no tengo idea, digamos, cómo va ahora a ser el cobro de eso, pero... Pero bueno, nada, digamos, como sea va a estar bien. Claro. De todas formas, yo creo que sí, digamos, que va a ser, digamos, porque si lo ponen en dólares, digamos, sí, tendrían sí, el sí, equivalente sí, sí, sí. Tanto, digamos. El proyecto se llama Proyecto Bairoleto, ¿no es cierto? Fundación Bairoleto, sí. Fundación Bairoleto. Sí. ¿Y podrías explicar un poco a la gente que no está muy al tanto más o menos de qué se trata y cómo se relaciona con este bandido de la Pampa que le llamaban claro. el Robin Hood de las Pampas? Exactamente. Ajá. Sí, el proyecto básicamente lo que trata es justamente como yo, digamos, la anécdota del premio es de estos 75,000 que a mí me parecía lo más importante que estaba en juego. Sí. Y bueno, yo lo que hago es de estos 50,000 que son para la financiación del proyecto en sí, los divido en dos, 25,000 para generar una convocatoria paralela con un marketing de una fundación ficticia, como en este caso. Ajá. Y bueno, digamos, todo como una campaña de difusión de esa convocatoria, un jurado paralelo. Ajá. Que va a elegir 25 proyectos de 25 artistas distintos que van a ser financiados con nosotros 25,000 a $1,000 cada artista. Eso con la parte, digamos, de... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, ah, perfectamente. No escuchaba nada de ruido, pensé que se había cortado. acá se estamos, ido. Acá estamos. Se habían ido los pibes. Dale, Francisco, sí. Claro, perfecto. Bueno, entonces esos son los 50,000 destinados a la obra. Y los 25,000 destinados, digamos, al premio en sí, que me corresponderían, yo uso la mitad para donarlo a instituciones, digamos, benéficas o de fines sociales. Claro, bien. Que probablemente sean comedores infantiles o algunos hogares, digamos, de como de contención y demás. Claro, o sea, la relación con Bairoleto, este Robin Hood de las Pampas, vendría por el lado de que vos vendrías como a redistribuir ese dinero que en realidad iba para un solo artista, vos lo estás distribuyendo en 25 artistas, sí, fundaciones benéficas y... O sea, haces un concurso dentro de un concurso, una cosa así. Exactamente, sí. El meta concurso. la el crimen simbólico acá es sobrepasar, digamos, o digamos, hacer como una especie de salvoconducto entre la autoridad del jurado que me eligió a mí y un montón de artistas que no eligieron o no elegirían, digamos, para este premio. Serías el nexo. Claro, un nexo, digamos, y bueno, yo lo califiqué, digamos, de una forma así, metafórica, como una especie, digamos, de golpe de estado simbólico, una cosa así. Al mismo tiempo, yo lo que calculé es que lo importante es el premio en sí, digamos, me parecía que con ese dinero una mejor utilización se daba justamente con una redistribución. Y entonces el cálculo que yo hice era que 80% más o menos, el 78% del premio, va a ir destinado a no solamente a mí, digamos, a mi obra personal, sino a claro. 27, pero 28 proyectos dentro de los cuales yo me incluyo. ¿No es mucho, ¿verdad? $25,000 para la web y la difusión, digamos? Pasa que, claro, digamos, uno de los de lo que se va a financiar con esto también es un show de música y una performance en vivo en el día de la inauguración. Está bien. Claro. Eso va a ser como la, digamos, la obra en sí va a ser, digamos, no solo todo lo antes y lo posterior, sino que va a ser la performance en sí va a ser bandas de rock de música en general, sí, que van a amenizar la inauguración y presentando, digamos, los 25 proyectos de los 25 artistas selectivos. O sea, el y total. Bueno, va a haber que pagarle. Sí. Decime. No, hay que pagarle. Va a haber que pagarle honorarios al jurado, al que haga el video, a todos los intervinientes y todos los creadores que van a estar involucrados en los afiches, la web, todo lo que esté involucrado, digamos, y el flete de hasta el último atornillo digamos, financiado por eso, digamos. Gastos varios. Sí, va a haber, digamos, o sea, la producción va a ser como muy ambiciosa en ese sentido y bueno, digamos, voy a tratar, digamos, de, como vamos a estar relajados en ese sentido con el dinero, bueno, vamos a ponerle mucha pila, digamos, a que, claro, a que esté justificado, digamos, el uso. Después, ¿no?, queremos los recibos, por favor. ¿Cómo? Los recibos queremos después del, claro, flete. No, más bien, más bien, más bien, de esa forma. Transparencia, decime, sobre todo. Exacto, Francisco. Decime, Franco. Solo van a participar de este concurso que vas a realizar vos 25 artistas y los 25 se van a llevar esos $1,000 cada uno, o va a ser, claro, más cantidad de artistas y hay 25 ganadores. No, va a ser así. O sea, la convocatoria está abierta a todos los artistas artistas y proyectos en sí, porque probablemente va a haber gente que va a estar, digamos, como en un borde entre lo artístico, cultural y otra cosa, digamos. Y sí. Yo supongo, ¿no? Y sí, más que nada por el tono de esto, ¿no? Claro. Sí, digamos, la convocatoria va a ser abierta y se va, digamos, yo con esta, una de las cosas que va a pasar es que este jurado que yo voy a elegir va a ser como mi banda, digamos, del golpe, mi banda de bandidos. Claro. Entonces, con ellos vamos a elegir estos 25 ganadores, que no va a haber, digamos, una jerarquía de los premios, sino que va, digamos, a estar como, van a ser 25 ganadores de $1,000 cada uno, digamos, sin primero, segundo, tercero, digamos, sin escalafón. Claro. Franco, te quería preguntar si como artista vos, ¿cómo te definirías? En un sentido de qué tipo de ¿a quién admirás? De ramas, claro, ¿qué te influenció? ¿Qué tipo de arte haces? Si es pop, si es expresionista, qué lado vas, ¿no? Yo, digamos, en este momento mi obra, digamos, como que es bastante inclasificable porque, bueno, trato de como de manifestar lo que hago en muchos medios, muchas vías. Sí. Entonces, qué sé yo, escribo, investigo, no sé, doy clases, hago cuestiones más así de diseño, más propagandísticas, hago pintura, hago un poco de todo. ¿A full? ¿Y respecto a la obra esta de Barileto? Y esto es algo, digamos, o sea, va a haber obra, digamos, o sea, el proyecto está concebido, digamos, como una imagen. Como una obra, claro. Pero bueno, va a haber toda una instancia como de performance, que es algo también que hago eventualmente, digamos, no soy digamos, de formación yo soy pintor, porque sí, siempre me formé en la pintura, digamos, con mi maestro de pintura, digamos, desde que tengo 15 años, pero después, bueno, me metí en otras cosas también, digamos, siempre los colectivos y los grupos de los que formé parte siempre, digamos, fueron como multidisciplinarios, o por lo menos tenían una llegada un poco más abarcativa, no solo desde la pintura. ¿Qué te pareció Alan Faena? Alan, no sé, qué sé yo, una persona, digamos, que... ¿Es de carne y hueso o es de látex? ¿Cómo? ¿Hay un ser humano debajo de tanto blanco? ¿Habla todo en inglés o no, mete un castellano? Él habla en español. ¿Habla en español? Es argentino, digamos. ¿Es argentino? Nos intriga saber cómo es. ¿Es argentino o de Puerto Madero? ¿Qué quedamos? Bueno, ahí habría que ver. No, yo no sé dónde nació él, digamos, pero no, habla normal, no sé, es una persona, digamos, que se nota que se le fue muy bien, digamos, en lo que hace y, sí. No sé, bueno, en buena hora, digamos, él lo está poniendo en algo, digamos, que bueno, digamos, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero me parece que está bueno, digamos, que haya un lugar así y que, bueno, se dedique a traer artistas afuera y a poner, digamos, como... Que fomente. Un grano de arena para que alguien haga algo. ¿Cómo? Que fomente el arte, sí, digamos, sí, la cultura. Exacto, qué sé yo, hay gente que tiene tal vez incluso más dinero y muchísimo más dinero y no lo hace, no hace ni el 10%, así que bueno, por ahí. Aún así, digamos, yo veo que digamos esta figura así como del millonario que se demoniza. Excéntrico. Exacto, sí. Es una parte, digamos, si hay pobres es porque hay ricos y si hay ricos es porque hay pobres, entonces no es que, digamos... Él es una, digamos, está en un lugar, digamos, como de privilegio, que en buena hora que así sea, pero al mismo tiempo, bueno, yo como apuesto a la construcción de una sociedad, digamos, más justa, supongo que en un futuro, digamos... Intendente de Lomas. Sea, ¿cómo? Alan, intendente de Lomas, ¿no? Sí, qué sé yo, no gobernador sé. De... No sé, no, yo digo, qué sé yo, que estaría bueno que haya una sociedad donde por lo menos, digamos, no haya necesidad de ser o bandido o millonario o claro. Desamparado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, él simplemente nada está ocupando un lugar, digamos, de privilegio y bueno, está bueno que lo aprovecha para hacer algo más que disfrutar de ese dinero él solo. Seguro. Hay un rumor ahí que estaba recorriendo que le dijiste, te logré robar el botín, le dijiste a Faena. Vos sabés que eso medio que se difundió de una forma como, yo no sé si lo dije, yo no, digamos, puedo dar cuenta de otras frases que dije parecidas, pero no de esa. Y la noticia es que digamos. Alan se rió. No, es que creo que él estaba, digamos, como, su declaración oficial fue como bastante, digamos, como... Choqueado. Sí, como bien, estaba conforme, me parece, no sé, eso es lo que parecía. Lo que yo dije... Digamos, y eso sí, de esta frase sí doy cuenta, se trataba de, digamos, cuando estaba explicando la obra, dije, se trató de hacer un golpe acá al señor. Claro. Hacerle un golpe o robarle acá al señor. Eso sí lo dije, digamos. Claro. Bueno, sí, algo parecido. Y no digo que no, no digo que no lo haya dicho, pero es probable que, digamos, que sí, pero tampoco no la recuerdo en sí. Digamos. Concretamente, como claro. No había periodistas con grabadores, tampoco puedo decir que ellos tengan una prueba que yo no. No hay fe. Claro, no dije, pero bueno, está todo bien igual. Si quieren poner en tu boca palabras que no dijiste. Terrible. No digo, qué sé yo. Mañana te hacemos una entrevista con Jorgito, ¿eh? Jorgito en el 2. Con Jorgito Rial te hacemos una entrevista mañana para que salga a desmentir. Y esto se agranda. Yo encantado, todo bien. Bueno, Franco, te hago la última pregunta y nos vamos despidiendo. Sí. ¿Qué te pareció el hotel vos como artista? Porque tengo entendido que Faena trajo un diseñador industrial muy importante, un diseñador de Europa para el diseño propiamente del hotel. ¿Te gustó? A mí yo cuando fui me pareció algo medio kitsch, ¿no? Así como, viste, bastante kitsch. Sí, muy grotesco. Y eso la verdad que me gustó, viste, la corona esa que tiene en el medio de la pileta. La pileta, cabezas de unicornios. Sí, el cuadro de Vita. Los cuadros de Vita, ¿entendés? Ahí como una había, cosa. Claro, bueno, ahí en la suite donde se hizo la conferencia de anuncio del premio, había unas ampliaciones de los billetes de San Martín. Pesos, claro, San Martín, Rosas sí. Y no sé si había. A lo Andy Warhol, digamos, ¿no? Exactamente, bien gigantes y. Esa obra me gustó, digamos, o sea, tiene como un estilo super kitsch, ¿viste? Pero un kitsch claro. Así como muy, muy bien, sí, muy cuidado, muy, ¿viste? Sí, muy sofisticado. Bien logrado. Exactamente. No, o sea, está bueno, digamos, qué sé yo. Yo, digamos, era como bastante festiva la decoración, o sea, en un punto, digamos, como a nivel perceptivo para mí, digamos, como claro. Artista, no es que era festiva en sí, digamos, como celebratoria de nada. Y tenía mucha simbología, digamos, que logré descubrir, digamos, yo no sé si esto está ahí, digamos, por una cuestión así de, casual o puesta esteticista, digamos, meramente, claro, o por alguna, digamos, yo porque soy un estudioso de eso, digamos, la simbología esotérica, además, y el está pico, todo pensado, así como, ¿eh? Está todo pensado, me imagino que está todo pensado. Supongo sí, que sí, no sé, qué sé yo, supongo que estará, digamos, culto al detalle ese hotel. ¿Culto a qué? Al detalle, digo. Sí, bueno, si trajo este tipo, yo no sabía que, sí, que había, sí, traído, sí, a alguien afuera. Es un diseñador muy, muy, muy importante, diseñador industrial. No, no me acuerdo lamentablemente el nombre de él en estos momentos, pero... Ajá, no lo voy a buscar. Bueno. Sí, no, yo pude percibir, digamos, que se notaba que estaba todo muy pensado, digamos, porque estaba, era muy coherente, digamos, incluso, bueno, la corona en la pileta, digamos, se puede analizar, sí, sí, así, sí, se puede escribir un libro entero sobre eso. Bueno, de hecho hay gente los que unicornios. Lo los unicornios. Claro, sí, sí, estos venaditos que estaban en la pared, sí, todo ese tipo de cosas, me llamaron la atención, digamos, ¿no? No sé, digamos, tampoco no puedo, digamos... Bueno, Franco, te agradecemos muchísimo la comunicación, éxitos y espero, seguramente, no sé, nos pegaremos una vuelta con de todo un poco. ¿Cuándo arranca para ir? Esto va a ser, se calcula para mediados 2013 la presentación final. Entonces digamos, no sabemos si vamos a estar en el aire. No sabemos si vamos a estar vivos con eso, tío. Todo. Pero bueno, espero que haya algún sushi, champán ahí para un beep para este programa, que, ¿eh? Un beep, Que sí. No, igualmente, digamos, vamos a estar en contacto por supuesto, previamente, porque, bueno, la convocatoria se va a difundir, digamos, en breve. Bueno. Perfecto. Así que, bueno, nos vamos a estar comunicando. Muchas gracias, Franco. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Salud. Chau, chau. Bueno, ahí lo tuvimos a Franco Vico. No le dijimos más suerte, porque más suerte no puede tener. Más suerte, bueno. 75 verde. Jesús María. Vamos a escuchar un temita. Dale. El último simple que sacó el Mató. A un policía este motorizado. Este es un estreno. Un estreno, sí. Hoy largaron disco. Sí. Así que vamos a escuchar este simple que se y llama después hablamos de eso, ¿eh? Chica de Oro. Bueno. Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor. Cuando juntes fuerzas, chica de oro. Este invierno frío me hizo pensar en nosotros dos. ¿Qué quiero decirte, lo mejor? ¿Te acordás de la tarde en que nos dimos cuantas? nuestra Chica de Oro. Chica de Oro del hit lanzamiento del último disco. El simple que han largado antes de largar el disco, que hoy mismo han largado al mercado el disco de Él Mató a un Policía Motorizado. Se llama La Dinastía Scorpio. Y no tiene nada que ver con las Trillizas de Oro, ¿no? Aclaremos. No. Nada que ver, ¿no? ¿La trilliza? Por ahí tiene que ver con una trilliza de oro. Quizás con una. La Chica de Oro. O con alguna hija, me parece, la trilliza de oro. Pero tiene oro, algo con las chicas, de la chica Rutera. La cosecha también, Malbec, ¿no? De la trilliza de oro, me parece que... Bonarda. Sí. Bueno, qué sé yo, me gustó hablar con el chico este. Sí, la verdad que... Ahí hizo mucho onda. Hincapié en Francisco. El dinero, más que en el arte, ¿no? Pero, o sea, es el que dinero es parte, como... Es parte del parte proyecto de que la tiene, obra, claro. Era la redistribución del dinero. Lo que es curioso también es que él plantea una obra después de la obra. O sea, es como que la obra trasciende el momento en el cual solamente es presentada, ¿no es cierto? Habló de salvoconductos y... es muy buena el jurado que haya premiado, o sea, de los dos la lados. La verdad que muy, muy, muy loable. Y de hecho concuerda mucho con lo que decía de Faena, bastante tranquilo, y que el jurado justamente haya destacado... ese punto por sobre cualquier otra. Podrían haber premiado un cuadro y sin embargo premiar. Claro, algo mucho más convencional, dinámico. Sí, o quizás mejor de lo que normalmente el mundillo del arte hoy se muestra, ¿no es cierto? Pero bueno, así que la verdad que fue una linda entrevista, y también con el Tati, por supuesto, al principio, ¿no? Sí. Pero antes de irnos, tenemos algunas cositas que pasaron en la semana en la gráfica, ¿no? Sí, bueno, salió un especial de la Rolling Stone, que es una revista muy conocida en el ámbito de la música, pero salió una que es especial de Patricio Rey y su redondito de ricota. Para colección, digamos. Exactamente. Es lo que estaba haciendo La Mano últimamente, o sea, hacía tapas como de discos en especial. Sigue sí, igual es algo que la Rolling Stone viene haciendo mucho también. Yo tengo un especial de Luca, de Zuma, bueno, en general. Sí. Cuando se quedan sin ideas, ¿te acordás de? Tal cual. Sí, vende. Es muy del rock. Claro. Sí, totalmente. Y bueno, la cuestión es que. ¿Qué dijo? En este especial, bueno, salió la clásica disputa entre por qué se acabaron los redonditos de ricota. Y parece, al parecer, hay una entrevista allí a Sky y a Poli. Y no así al Indio Solari. Bueno, donde ellos dan su versión de por qué se separan los redondos, lo cual hace que el Indio Solari después emita un comunicado, como para... A la revista le emitió el comunicado. En sí. Claro, tal cual. Es bastante lamentable cómo terminaron los redondos, cómo siguió toda la historia, hoy es telenovelesco, digamos. Sí, lo que quiso dejar bien en claro... Están porque... a un paso de Real, a un paso. A un paso, sí, la verdad. Que... Le molesta mucho la cuestión de que lo tilden de que el problema es una cuestión económica. O sea, claro. Se ve que se persigue mucho por ese lado. Pero es claramente económica, pero... o tiene que ver con eso, digamos. No hay otra. Pero no es solamente eso, el Indio últimamente también estuvo ahí a la defensiva, está bastante susceptible, no sé si por qué razones, pero siempre que hay algún tipo de disenso, mínimo sea el mismo... Tiene que sí o sí salir a mandar un telegrama. Son tipos telegrama grandes. Telegrama de. Evidentemente son tipos grandes y que vienen de una cultura también grandísima y que tiene sus cosas y ellos la llevaron al máximo. A nivel, hicieron escuela en eso. Pero a nivel medio estamos viendo algo desagradable, digamos. Viendo cómo se pelean uno de un lado, le contesta al otro. Una banda legendaria, aparte que de última podrían llegar a arreglar su... Y que nada tiene que ver con... Que siempre luchó contra, cantó contra toda esa historia de la farándula, del tal cual. De toda esta paparazzi que estamos viendo constantemente. Tal cual. La verdad que es lamentable caer... Espero que la edad no me haga lo mismo. Sí, parece que la edad es un tema, en el rock. ¿Quién? Me temo, Ari, que... La edad. En el jazz. Lamento decirte que... No, no la conozco. Sí. Hace estragos la edad en el rock. ¿Hace tragos? Estragos. Hace tragos. Hace escuchamos, tragos, ¿no? Hace estragos en la barra. Un barman. Un whisk on the rock. Bueno, y una noticia conmovedora también. No sé si conmovedora es. A ver, Gonzalo. No es conmovedora, no es el adjetivo. Okay. Matías, vos que sos experto en adjetivos, tirame uno porque... Vos que sos periodista, no adjetivame el momento. En Bélgica, un hombre que después de 18, 19 años nos de casado... Nos despedimos con el adjetivo. Presentá la noticia. Pensá. Nos despedimos con el adjetivo. En Bélgica, un hombre casado durante 19 años se da cuenta de golpe que su mujer, esposa... había sido un hombre operado. Estrafalario. Y nos vamos, gente. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana con Somebody's Calling My Name de el señor Javier Malosetti. Hasta pronto. You'd adiós. Somebody's calling my name.